otra manera de pensar. Sábados de 19 a 21. No te lo pierdas. Otra manera de pensar. Por la radio comunitaria de Cuartel Quinto.